niño. Coloca el título del mensaje: la sangre de Jesús es el fundamento de la gracia. O puedes poner, y pone entre paréntesis, que es mi reposo. La sangre de Jesús es el fundamento de la gracia. Y la gracia es nuestro reposo. Amén. ¿Por qué la gracia es nuestro reposo? Porque en la gracia todo está hecho. ¿Aló? Aquí hay que aprender a caminar sobre la obra preparada de antemano. Diga, la sangre de Jesús es el fundamento de la gracia. O sea, nadie puede hablar de gracia si no habla de la sangre. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y voy a hablar qué hace la sangre de Jesús. Amén. Diga, la sangre de Jesús es una sangre especial. La calidad de esa sangre es muy especial. Amén. Tiene Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos. Yo estoy hablando con los elegidos. Dice Jesús en Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, para que ustedes vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Que tú no cambies como cambia el camaleón. Dios quiere que tú seas la misma persona y que reines en vida aunque no tengas dinero. No te vayas a afanar, que no te vayas a desesperar. Amén. Elegido según la presciencia de Dios Padre, o el conocimiento previo o anticipado de Dios Padre, en santificación de ¿quién? Del Espíritu, o para la obra santificadora del Espíritu. Número uno, te eligieron ¿para qué? Para obedecer. ¿Para qué fue que te eligieron? Y número dos, te eligieron también ¿para qué? Para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Versículo 14 o versículo 10. Los profetas, díganlo, digan como Isaías, digan como Jeremías, digan como Ezequiel, digan como Daniel, como Amós, como Joel, como Abdías, y todos ellos, amén. Todos ellos le preguntaron a Dios en su momento, Señor, háblanos de esa gracia. Pero mira lo que dice ahí, los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia. ¿Qué fue? ¿De qué profetizaron ellos? De la gracia destinada a vosotros. Diga, la gracia es para mí. La gracia no era para el profeta Jeremías. ¿Aló? Para mí eso es un privilegio de parte de Dios, de que Él me ha elegido para dispensación tan gloriosa. Yo estoy agradecido con Él, porque tiempo más glorioso que este, en el cual Dios te ha puesto a vivir a ti y a mí, tenga la gracia. Gracias, Señor. O sea, Dios nos reservó a ti y a mí para este tiempo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, diga, para mí, inquirieron, ellos inquirieron, y diligentemente, ¿qué más hicieron? Indagaron acerca de salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. Diga, Dios tiene un reloj profético. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que su hora, tiene su tiempo, tiene su año, tiene su minuto, tiene su segundo, tiene su día. ¿Aló? Por más que te afanes, no podrás añadirle un codo a tu estatura. Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Ellos escudriñaban diligentemente qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los qué, los sufrimientos de Cristo, y número dos, anunciaba la gloria que venían qué, tras ellos. Y ellos qué son, los sufrimientos. Diga conmigo, no hay gloria. Diga, no hay beneficio sin sufrimiento. ¿Aló? Él anunciaba, número uno, los sufrimientos. Pero tras los sufrimientos, ¿qué más anunciaba? La gloria, los beneficios que vendrían tras esos sufrimientos. Yo te digo a ti, si tú has sufrido, a veces sufrimos porque nos metemos en candela que Dios no mandaba meternos. ¿Aló? Ah, esto es de Dios, qué sufrimiento. No, no, tú te metiste ahí sin pedirle permiso a Dios. ¿Aló? Diga, y cuando yo me meto en algo que Dios no me ha mandado, yo tampoco puedo estar esperando que Dios me respalde. ¿Aló? Y después le queremos echar la culpa al diablo. Y no es el diablo. Diga, fui yo. Te metes en unos chicharrones y después no tienes para comprar la yuca. ¿Aló? Y después le he dicho la culpa al pastor. Y no me preguntaste a mí antes de meterte para yo darte un consejo. Y después me he dicho la culpa. ¿Qué pastor no me ha dicho? ¿Qué pastor no me llame? ¿Qué pastor? ¿En eso? ¿Para qué no me llamaste? ¿Por qué no le preguntaste al Espíritu Santo? ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? No hay sufrimiento sin beneficio. Si tú has sufrido, si has experimentado aflicción, y tú ves a veces que la cosa no se te resuelve, Dios es el que dice, lo que de ustedes han sembrado con lágrimas, con regocijo, recogerán. Si en lo poco has sido fiel, Dios dice, yo no lo digo, lo dice Dios 25, en lo mucho te pondré. Pero si has sido fiel en lo poco, hay gente que quiere ser fiel a Dios cuando tengan 1,000,000 de pesos y Dios les está diciendo, ofréndame esos 500 pesos. Te estoy hablando, ¿por qué te presentas delante de mí con las manos vacías? Y Dios hablando, y tú no quieres soltar tu voluntad. Pero si tú has sufrido, no hay sufrimiento sin beneficio. Y tampoco hay beneficio sin sufrimiento. ¿Aló? No hay gloria sin batalla. ¿Aló? Los profetas anunciaban los sufrimientos, el Espíritu Santo se los anunciaba. los sufrimientos de Jesús y la gloria. La gloria son para ti. Y la gloria, los beneficios que vendrían tras esos sufrimientos, dice el versículo 12, a estos, a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para ellos mismos, sino para quienes, dímelo duro, dímelo otra vez más duro, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, como el pastor Joel, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, punto y coma, cosas en las cuales anhelan mirar que los ángeles no saben nada de la gracia. Ellos hoy están aprendiendo. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Dice el versículo 14, como hijos que obediente. Tú puedes ser un hijo o una hija desobediente, tú eliges, pero él dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, sé también vosotros santos en alguna parte, en toda vuestra manera que de vivir, porque escrito está, diga escrito está, eso no, eso ya está escrito, tiene un sello, sed santos, porque yo soy santo. Escucha, eso de la santidad, eso no es por gusto, se está escrito ahí, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Aló, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, diga conmigo, o todo el tiempo de mi estadía en este barrio llamado tierra. O sea, usted tiene un tiempo para estar en esta tierra. No crea que va a estar toda la vida. Y el consejo de Dios es, condúcete en esta vida en temor, en respeto, en reverencia de Dios, todo el tiempo de tu peregrinación. Y no vayas a hacer cosas malas, porque te puedes ir de esta tierra prematuramente. ¿Aló? Eso lo elige usted. Eso lo elijo yo. Tú no eliges por tus hijos ni por tus nietos. Tú no has visto que hay gente en esta vida, familiares tuyos, que ya no están en esta tierra porque no quisieron obedecer a Dios. No hagas tú lo mismo. Aprende. Aprende. No te hagas de la vista gorda. Aprende, hay gente que se fue antes de tiempo por desobedientes. Y Dios es el que dice, mira, yo te he puesto delante la vida y la muerte. Yo te he puesto la bendición y la maldición. Te he puesto el bien y el mal. Escoge, te doy el consejo, la vida. Escoge la bendición. Tú puedes, tú tienes el libre albedrío. o la elección, la capacidad de elección para tú elegir el mal. Tú eres el que elige disfrutar este día que Dios hizo o amargarte la vida. Tú te puedes amargar la vida por lo que no tienes, o puedes disfrutar y estar contento con lo que tienes. Tú puedes reinar en vida, seguir siendo la misma persona, aunque no tenga dinero en el bolsillo, o que se te revuelva el hígado porque no tienes peso y echas para atrás. Hay gente en el Evangelio que echan para atrás porque ellos dicen, ay, es que Dios no me ha dado el billete. ¿Y yo para qué intercambio? ¿Y yo para qué diezmo? ¿Y yo para qué ofrendo? Hay gente que la cogen con Dios, la cogen con el pastor y echan para atrás como el cangrejo. Y no agradan a Dios. Porque Dios dice, el que de ustedes retrocede, no agrada a mi alma. Entonces ellos retroceden, y cuando ellos retroceden, tú sabes que le están diciendo a Dios con ese retroceder, que Dios es miserable y es pobre, de que Dios no tiene lo suficiente para suplirle lo que en ese momento le falta. Pero ellos se revuelven el hígado, se amargan la vida, refunfuñan durante el día, se desesperan y se afanan y dejan de reinar en vida, dejan de seguir siendo la misma persona con el mismo carácter, aunque no tengan dinero en el bolsillo. Porque ellos creen que el dinero lo es todo. Y Dios dice, busca primeramente el reino de Dios, porque cuando tú encuentres el reino de Dios, en el reino hay todo, incluyendo el dinero. Pero tú estás en mi reino y quieres seguir viviendo con la mentalidad del reino de las tinieblas. Quieres seguir traqueteando y mirando a ver cuándo ganas más y a quién le das por la cabeza para tú tener más. Y tú no tienes la mentalidad del reino de que el que siembra es el que recoge. ¿Aló? Dice la Biblia en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, y no te autoengañe, no os autoengañe, pues Dios no puede ser burlado, ni Él se burla de nadie, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. El que siembra para su carne, de su carne recogerá corrupción, pero el que siembra para el Espíritu recogerá vida y paz. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Si tú siembras bien, ¿aló? Si tú siembras el bien, tú vas a recoger la bondad de Dios. Si tú siembras el bien, tú vas a recoger la bondad, todo lo bueno que es Dios. Dios te dice, entonces yo haré pasar todo mi bien delante de ti. No nos cansemos, puede hacer bien, porque a su tiempo, dice Dios, recogeremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Diga a todos, mayormente, a los de la familia de la fe. Eso no lo digo yo, eso lo dice Gálatas 6, 2 puntos, versículo 6, rayita 10. Eso es palabra de Dios. ¿Estoy explicando bien? Versículo 18, ahí en Primera de Pedro, la sangre de Jesús es el fundamento de la gracia. La gracia es nuestro reposo. Sabiendo que fuiste qué. Sabiendo que fuiste rescatado de qué. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de quiénes. ¿Ah? ¿De quién recibiste la vana manera de vivir? Dímelo más cercano a ti. De mi papá, de mamá y papá. Y abre paréntesis y dice, de mi mamá fulana. Mi mamá Sonia. No es mi mamá adoptiva, también de ella recibí la buena manera de vivir. ¿Cómo es que se llama tu mamá? Tú lo sabes, de ella recibiste, dice ahí, eso no lo digo yo, aunque cuando tenía fiebre te daba el caldito de pollo. Eso no quiere decir que tu mamá era mala, sino que recibiste una buena manera de vivir, la cual fuiste rescatado sabiendo que fuiste rescatados. Diga, salgo de aquí sabiendo, recordando que Dios me rescató de mi vana manera de vivir, la cual aprendí de mis papás, en el barrio donde viví, en el patio donde viví. ¿Te acuerdas del patio donde corriste? Yo me acuerdo del patio donde yo corría, patio grande, lleno de tierra. Vana manera de vivir. Ahí nunca escuché. La Biblia dice. Y si tú recibes eso, como yo lo he recibido, Dios te dice, tú eres el Abraham de tu casa. Tú eres el Abraham de tu familia. Eso se lo dijo. Eso que dice Pedro, se lo dijo Dios a Abraham también. Pero había Dios dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la cultura, sal de la tradición que te está alejando cada vez más de mí. Hay gente que creció con unos paradigmas, con unos prejuicios que dijo, decía Albert Einstein, que es más fácil desintegrar un átomo que un pensamiento, un prejuicio, un paradigma en la mente de una persona. Hay gente que tiene pensamientos de años que Dios sabe, el Espíritu Santo sabe que son una fortaleza, son como las murallas de Cartagena en su mente. ¿Aló? Son unos matojos ahí que yo aprendí así, es que mi mamá era así, es que mi papá era así, es que yo era así. Y Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, deja la casa de tu padre. No es malo que los visites, pero deja las costumbres ya. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Hay gente que no termina de ver la tierra que Dios tiene para ellos, porque todavía están bajo las faltas del papá. Es que mi papá, es que mi papá. Y Dios diciendo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de tus papás. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y engrandeceré tu nombre y serás una persona famosa. Y yo bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, yo los maldeciré. Y en ti serán benditas, calificadas para prosperar todas las familias de la tierra, incluyendo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Pero sal de la tierra, de la casa de tu papá. Es que yo no he visto a mi papá. Tú tienes que ver a Dios grande lo que está haciendo. Ya mi papá tengo meses que ni lo veo. Lo veo en oración. Padre, te lo llevaste ya. Ah, no, bendícelo entonces. Mi papá, vea, Vicky, yo no está por ahí. Oh, tengo días que no lo veo. Y estoy feliz todavía. Y es mi papá y yo lo amo. Ustedes pueden pensar, no ha visto a su papá, ese pastor sí es desconsiderado. Él tampoco me ha visto a mí. Estamos iguales. Pero es mi papá y yo lo amo. Y yo sé que yo fui rescatado. Diga, yo también fui. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de huesos corruptibles que se corrompen como el oro o la plata, sino que fuiste rescatado de la vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, que por amor de mí, por amor de ti, podemos decir que la sangre de Jesús era parte del misterio que estaba escondido. ¿Es así o no es así? La sangre él la tenía predestinada desde antes de la fundación del mundo. Porque el cordero ese, mira, mira, mira esto. Digan conmigo, en el nombre de Jesús. Cuando tú dices y profetizas eso, declaras eso, tú estás diciendo en el nombre del cordero. O sea, tú estás diciendo en el nombre, por la fe en esa sangre de ese cordero. Me dice Juan 1.29 que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él hacia el río Jordán, Juan el Bautista recibió la revelación de parte del Espíritu Santo y dijo, he aquí que el cordero de Dios que quita que el pecado del mundo. Te voy a aclarar una cosa de ese pecado. Hay gente que dice que predican gracia y no saben realmente trazar las cosas como son. Diga, el único pecado que el Cordero de Dios quitó fue el pecado original que lo cometió Adán en el huerto del Edén. Pero el Cordero de Dios no quitó los errores que tú y yo tenemos. Tú sigues teniendo una carne mala. Y Pablo le dijo a Timoteo, y el Espíritu nos dice una vez más hoy, cuídense de ustedes mismos. Reina sobre tu carácter. Reina, lengua. Si te sales de las casillas y vas a tirar el plato, piensa primero, esto me costó tanto. ¿Aló? Y vas a botar el plato de arroz, me dan ganas de tirártelo en la cara. Pero antes de tirártelo en la cara, tú dices, el kilo de arroz vale. ¿Aló? Vas a desperdiciarlo, porque después lo tienes que recoger y comerte no arroz limpio, arroz sucio. ¿Me estoy explicando? O sea, es el cordero del mundo. ¿Por qué quitó el pecado original? Porque el pecado original no lo buscaste tú, él entró en el mundo. Y así como entró en el mundo, él lo sacó. Lo que pasa es que el bicho raro este, Satanás cogió e implantó un sistema. Y ese veneno, esa carne mala, ese viejo hombre, sigue estando en nosotros, aunque no tiene poder. El viejo hombre tiene el poder que tú y yo le damos cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando hay comunión con el Espíritu, hay fruto, hay amor y no hay odio, hay paciencia y no hay desesperación. Yo tengo relación con mi mejor amigo, que todo lo sabe, que es el Espíritu Santo, que me guía toda la verdad y que me dijo Dios hace un rato, que Él me mostrará las cosas que habrán de venir para mí. Cuando yo tengo comunión con Él, yo voy a tener dominio propio. Yo voy a tener mansedumbre. Yo voy a tener amabilidad. Yo voy a ser una persona bondadosa, yo voy a ser una persona de fe, una persona gozosa, porque el fruto del Espíritu es gozo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es mi fortaleza. Y la oración mía es su gozo. Eso dice, pastor, ¿y dónde dice esa poca cosa? En Proverbios 15:8, en Nehemías 8:10, en el Salmo 16, que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿No estábamos gozando ahora en la presencia de Dios? Está fluyendo su gloria sobre mí. Y gracias a Dios que Dios me recordaba, porque cada vez a ustedes se les olvida lo que enseñamos aquí porque no lo repasan o no son capaces de comprar un cassette que vale 5,000 pesos. Y por eso se te olvida que uno de estos mensajes de la serie del Espíritu Santo es la gloria del Padre. Y les enseñé por la palabra que la gloria del Padre es el mismo Espíritu Santo. Y a veces estás esperando la gloria no sé dónde y la gloria dentro de ti. Porque la casa de Dios eres tú. Y mayor es el que vive en ti que el que está en el mundo. Y a veces estás esperando, yo no sé qué esperas tú. Pero el Espíritu Santo es el que todo lo escudriña, está en lo profundo de Dios. Y Él es el que te va a revelar las cosas que Dios no vio, ni oído yo, ni que han subido a corazón de hombre, pero que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, hay una necesidad como nunca antes en la iglesia cristiana de orar en lengua. Porque dice Romanos 8:26 que de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo a través de nosotros, porque el que se une al Espíritu, un Espíritu es con Él, Él nos da los gemidos indecibles para que uno ore en lengua. Y dice que el que escudriña los corazones, que es Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu acomoda tu oración y la mía. Si tú vas a orar, usa tu tiempo para hablar en lengua más que cualquier palabra que vayas a decir. Ora en lengua. Hay pastores que yo no oro, porque no has querido, porque eso es para ti. Porque no sacas tiempo para estar con Él. Es una necesidad tremenda de orar en lengua, en lengua. Cuando uno ora en lengua, uno está hablando la sabiduría oculta, la que Él predestinó antes de los siglos para nuestro beneficio. Y no es malo que ores con tu mente, pero que tú sepas lo que vas a orar con tu mente. Padre, te pido que me llene del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Padre, para que yo ande como es digno de ti, agradándote a ti y no a la gente, porque yo no busco el aplauso de la gente ni la aprobación de la gente. Estoy buscando agradarte a ti. Llevando fruto, Padre, en toda buena obra y creciendo, papá, en el conocimiento de Dios. Señor, cumple. Te doy gracias por tenerme por digno del llamamiento tuyo. Señor, te doy gracias porque estás cumpliendo y cumple todo propósito de bondad y toda obra de fe con tu poder en mi vida, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en mí y yo en Él por tu gracia. Padre, pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, alumbrando los ojos de mi mente, para que mi mente no esté en tiniebla, no esté oscura, y yo sea una persona confundida, que no entiendo nada. Padre, para que yo sepa cuál es la esperanza a la que tú me has llamado, y tu palabra dice que tu esperanza, la esperanza de gloria, es Cristo en mí. la unción en mí, la esperanza de gloria. Padre, enséñame cuáles son las riquezas de la herencia. Para yo no estar como Marta, perturbado, buscando añadidura, matándome por un poquito de plata. Si vas a orar, ora eso. Padre, dame un carro, olvídate de ese carro, después te amarga la vida. Ay, porque la gasolina subió, te amargaste, no que... Si vas a pedir carro, que tienes que tener fe para los galones de gasolina. A cuando haya que llevarle al mecánico, llevarlo. Hay gente que anda pidiendo, ay, padre, una casa, y Dios le da una casa, y llega el recibo catastral, se amarga la vida. Ay, porque el gobierno lo toma, no quería tener casa, vive debajo del puente. Me estoy explicando. Yo creo que estoy bien fino hoy. Diga conmigo, todo el simbolismo cultural, ¿sabes? Cuando hablamos para el culto, todo el simbolismo cultural de la sangre, digan la sangre, en el Antiguo Testamento haya su cumplimiento en la sangre de Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando tú escuchas la palabra, la muerte de Jesús, ahí tienes que asociar la sangre que derramó. ¿Aló? Amén. La sangre de Jesús era parte del misterio que estaba escondido. Dios la preparó esa sangre antes de la fundación del mundo y la escondió para manifestarla en un momento en su reloj profético. Cuando hablamos de una serie en este año, por ahí un poquito como el 13 de abril empezamos en una serie de las ofrendas, y el 13 de abril compartí con ustedes la ofrenda más importante, la ofrenda del mes de Nisán. Amén. Quizás ya tú te olvidaste de esa ofrenda memorial. Gente, cuando no entiende las cosas, es que eso es del Antiguo Testamento, eso es de allá, buste, ellos pelean con el billete, porque toda esa sangre de todos esos animales y del cordero de Éxodo 12 apuntaba, era el cordero real, el cordero de Dios. Apuntaba, era el cordero de Dios, ese cordero de Éxodo 12 que mataba al pueblo de Israel. Desde la instrucción que Dios le dio en Éxodo 12, el 14 de abril, ese cordero tipificaba a quién. Dios lo tenía predestinado. Dios le habló. Mira, es como cuando Dios está hablando a la gente, y le habla a la gente, y le habla a la gente. Si tú lees el libro del profeta Isaías, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? 66 capítulos. Tú lees Jeremías, Jeremías tiene como 50. Si no me equivoco, Jeremías tiene como 50 más 4 de las Lamentaciones, 54. Si tú lees el libro del profeta Ezequiel, tiene como 48 capítulos. Si tú lees Daniel, ya Daniel tiene 12. Si tú lees Joel, Joel tiene 3 o 4. Si tú lees Malaquías, que fue el último de los profetas, dicho sea de paso, Malaquías, el profeta de la economía, era economista, y Dios terminó hablando al pueblo de dinero. Ustedes, la nación toda, me han robado. ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos y sus ofrendas. Estos son con maldición, porque ustedes tienen un dinero que no lo han redimido, y hay una sentencia de maldición sobre ella. Génesis 3:17, Dios le dijo a Adán, ahora la tierra es maldita, ¿qué? Por tu causa, una maldición. Entonces Cristo nos redimió de la maldición y nosotros somos redimidos para redimir. Y Dios termina, y cuando termina el profeta Malaquías, describe sus cuatro capítulos, dice que Dios guardó silencio. Por 400 años, Dios no le habló más a la gente, como quizás a ti, Dios tiene años que ni te habla. O tú no quieres escuchar la voz de Dios, porque todos los domingos aquí Dios habla. 400 años de Malaquía, y gracias a Dios que después de esos 400, Dios rompió el silencio. Y Dios dijo, ha llegado, ha sonado la campanada en mi reloj profético para yo volver a tener un encuentro con la humanidad. Dios le revela a Zacarías, se le revela a través del arcángel y le habla de Juan el Bautista, voz de uno que prepara el camino del Señor. Entonces Juan comienza a hablar de Jesús. Dice en Hebreos capítulo 1 que en otros tiempos Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este postrer tiempo ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aló, Dios habló, habló, rompió el silencio. Y el 14 de abril, digan 14 de abril, esa fue la fecha que Dios, esa no la escogí yo. Y cuando uno está agradecido, oye, ahora más que nada, mira, con esta serie de la sangre, Dios tenía esa sangre, Dios tenía ese cordero predestinado. Si Dios no escatimó ese cordero, que era su propio Hijo, y que la sangre de ese cordero, llamado Jesús, era el fundamento, iba a ser el fundamento de la gracia, esposo, ¿cómo yo no darle la mejor ofrenda a Dios el 14 de abril? Si tú no se la quieres dar, ya tú. ¿El problema de usted? Yo te diría que mi esposo y yo llevamos 4 años haciendo eso. Y hemos sido muy bendecidos. Porque el que da, recibe. Padre, yo no encuentro con qué pagarte ese sacrificio. Yo no tengo cómo pagarte que tú hayas tenido esa sangre predestinada para comprarme a mí. Esa sangre era más grande que lo que yo valía. Lo que pasa fue que Dios me compró con esa sangre y sobró. Dile, en la tienda me dijeron, todavía te queda algo. Te queda envuelto aquí, ¿qué más quieres? O sea, esa sangre que Jesús vertió en todos esos lugares, en el huerto de Getsemaní, en el pretorio, en el palacio de justicia, en la cruz del Calvario. Esa sangre era para comprarte a ti y para que te sobrara. ¿Verdad que tú, desde que has sido cristiano, has vuelto a cometer? Pero sangre disponible, porque dice que si tenemos comunión unos con otros, estamos en luz y no estamos en tinieblas, o si no, estamos en pecado, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si yo confieso mis errores, Padre, me equivoqué, Señor, yo que soy tu justicia, me moví mal, no reiné en vida, perdóname en el nombre de Jesús, en el nombre del Cordero, y yo recibo tu perdón y tu limpieza por la fe en la sangre de Jesús, y esa sangre me levanta y puedo seguir adelante y no permito que ni yo mismo me condene. No hay condenación, porque Él es el que me justifica, y el que me justificó no me acusa. El que me acusaba habló. Pero ya yo lo he vencido, como tú, por medio de la sangre del Cordero. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Es así, iglesia. Búscate Hebreos 9:11, ¿ve? ¿Tú estás aquí?